Los podcasts de Wikitoki. Wikitokiko podcastak. Los podcasts de Wikitoki. Kidecop. Alimentarse como acto político. Kidecop es una iniciativa ciudadana y popular que nace hace casi 8 años buscando promover la soberanía alimentaria en Bilbao, La Vieja y aledales. Su exploración se basa en poner sobre la mesa la discusión y las acciones llevan las relaciones justas entre productoras y consumidores. De esta manera apuestan por un modelo socioeconómico y de consumo diferente y crítico. Hoy vamos a ir a visitarles. Iremos con Isa y Usua. Isa nos acompañará a la ida y a la vuelta volveremos con Usua. Allí hablaremos con Ante, quien nos contará con más detalle cómo nace y cómo ha crecido Kidecop en estos años. Los detalles de estos productos agroecológicos y de cercanía, de relaciones sin intermediarios y este detalle hermoso de la transparencia en su quehacer. Bienvenidas a un espacio donde las decisiones se toman de manera horizontal. Se fomenta el trabajo voluntario de las personas socias, impulsan la colaboración y fortalecen las redes vecinales del barrio. Si quieres asociarte y saber más de Kidecop, visítalas en kidecop.org. Oneguin, vecinas de Bilbao. Los podcasts de Wikitoki. Cartografías del barrio. Auzoaren kartografiak. El barrio. Wikitokiko konplizeak. San Francisco. Recorremos el barrio. Auzotik ibilbidea. Auzo. Wikitoki sarean. Pikari. Auzoan barrena. Pikari. Ekonopolo. Auzotik ibiltzen. Kideko. Auzo. Kideko. San Francisco. Wikitoki eta bere konplizeak. Wikitoki y sus cómplices. Bueno, estamos saliendo de Wikitoki y nos vamos de excursión a Kidecop, que es una iniciativa popular de aquí, de este barrio, de la que somos socias y con la que llevamos colaborando un tiempillo. Vale, vamos saliendo. Ya estamos en la Plaza de la Cantera. Nos quitamos la mascarilla. Aire. Pues abandonamos como un poquito nuestra plaza y vamos a bajar hacia la calle San Francisco, que es un poco la arteria del barrio, y casi siempre cuando hablamos del barrio es como voy a San Fran. Largo de los años he vivido algunas cosas que creía tan ciertas que romperlas me mataba. Me comía lo que hubiera, aunque provocara guerras, y si alguna la sufría no tardaba en disfrazar la mente. Mi relación con el barrio, o sea, yo trabajo aquí desde que empecé a trabajar en Wikitoki, o sea, vengo todos los días de lunes a viernes y muchas veces también el fin de semana. Pero antes de trabajar aquí también habitaba mucho el barrio. Eso, pues que antes de trabajar en Wikitoki también solía venir mucho al barrio de San Fran, porque al final, a pesar de que la gente o no tiene buena prensa en lo que es el barrio, la realidad es que es uno de los barrios más vivos de Bilbao, con un montón de actividad social y cultural, y con mucha riqueza cultural, mucha diversidad. Incluso muchas veces también venimos a comprar porque hay productos que no se encuentran en ningún sitio de Bilbao más que aquí. Bueno, estamos pasando ahora por la calle San Fran. Bueno, ya hace un día soleado, que en Bilbao es de agradecer, aunque también hace sol muchas veces, pero... Y bueno, vamos a pasar ahora por el bar Urkiola, que es como un punto de encuentro bastante importante para mucha gente, por lo menos de mi entorno. Y luego también otro punto donde suele haber mucha gente conocida, incluso yo antes venía mucho aquí porque una muy amiga trabajaba aquí de camarera en el restaurante La Viña. Es un restaurante que cuando tenemos invitadas en Wikitoki solemos venir mucho porque tiene muy en cuenta el tema de alérgenos, que hoy en día está muy en boga. Entonces, si hay alguna invitada que sea celíaca, vegana, vegetariana, lo que sea, este es un buen lugar. Tienen como opciones para gustos diversos. Batean, liderra mundu ¿Qué le aporta Wikitoki a Kideco? Pues puedo pensar, por ejemplo, pues que somos unas aliadas que pagamos nuestras cuotas económicas periódicamente y sin falta, y que normalmente hacemos entre 1 y 2 pedidos mensuales para llenar nuestros desayunos, paradas técnicas, incluso cuando hacemos encuentros hacemos algún pedido más grande, porque en Wikitoki intentamos tener muy presente los cuidados. Y siempre nos gusta tener algo para comer. Creemos que la comida es algo que une, también es un acto político, y Kidecop nos ayuda mucho a eso. Bueno, estamos pasando por Bilby, que aquí pues el Siburu, en nuestros wikichocos vinimos a comer. Aquí está el Saque también, que es una iniciativa vecinal súper molona. Desarrollan un montón de actividades en Saque Espacio y en el mural antifascista, que es mítico también aquí en la plaza. Como empezamos en la pandemia a colaborar con Kidecop, estaba la tienda cerrada, fue un momento como un poco especial. A la hora de ver qué podíamos aportar a Kidecop en tiempo, lo que le propusimos es, si alguna otra organización tipo Wikitoki, en la que el rol de pedidos sea mensual y rotativo, les podemos aportar el protocolo que hicimos. En Wikitoki hay una figura que es el Bytoker, que es un rol mensual en el que cada mes una persona diferente se encarga de hacer los pedidos a Kidecop y asegurar que haya leche, café, infusiones, galletas, etc. Entonces, para facilitar este trabajo, se hizo un protocolo en el que se explicaba cómo hacer el pedido, por si les facilitaba ese inicio a caminar en la relación. Y bueno, ya estamos pasando aquí la calle que lleva al puente San Antón, que une con el casco viejo nuestro barrio. Ahora estamos pasando también por un edificio un poco polémico, que es la BBK Cuna, y vamos a llegar enseguida aquí de COP. Quita crece, fresas en diciembre, cómprate una mermelada. No dejes un producto fuera de su temporada. Pollos de la China, chirimoyas israelitas, cultívalo cerquita, aunque seas urbanita. Montate un grupo consumo, búscalos agricultor, que no le eche pesticidas, su pequeña producción. Poco a poco ir notando las ventajas arraudales de poder por fin quitarse de los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales, absteneos de comprar en los centros comerciales. Kidecop tiene la idea básicamente de cómo organizarnos para llegar a los productos que realmente queremos, ¿no? Y llegar a, bueno, a decidir lo más posible en torno a los alimentos, a nuestro consumo de día a día. Pensamos que el consumo pues, realmente tiene mucho poder, influye mucho en nuestra cotidianidad. Entonces pensamos que era importante, bueno, básicamente organizarnos para poder decidir qué productos queremos o qué, con qué productoras, por ejemplo, queremos trabajar y queremos abastecernos en nuestro día a día. Entonces un poco de esa idea pues nace la necesidad de organizarnos y de montar, digamos, un grupo de consumo que tenía ya vocación de hacer algo más. De no de grupo de consumo que en ese momento, que está muy bien el grupo de consumo y siempre se ha hecho lo que quiere, los grupos de consumo son muy necesarios, pero bueno, un pasito más para adaptarse un poco a las necesidades de nosotras y nosotros. Entonces pensábamos eso, pues que una cesta semanal o una cesta cada 15 días está muy bien, pero había que darle un poco más de flexibilidad, ¿no? Y de más de consumo integral a todo esto. Es así un poquito la evolución de pasar de un sitio donde recogemos una cesta de verduras que trae un productor a tener ya una variedad y un consumo pues bastante mucho más integral y seguir profundizando en la idea de soberanía alimentaria y un consumo crítico. Me parece que el consumo, para bien o para mal, lo hacemos día a día, lo tenemos que hacer, pero por lo menos desde una mirada crítica, pues creemos que trabajar eso es importante y por eso está aquí Kidecop, básicamente. Es verdad que tenemos un local muy pequeñito que se intenta pues, utilizar al máximo, ¿no? Se intenta sacar chispas de este local que es, para la actividad que tiene es minúsculo, ¿no? Entonces la primera parte es un poco lo que es la tienda, donde está el producto por una parte fresco que cada vez hay más, ¿no? Al principio solo había producto no perecedero y ahora cada vez entra más producto en la tienda, digamos fruta, verdura y demás. Y esto tiene una razón que cada vez el proyecto a medida que va creciendo da más opción a que el local esté abierto más tiempo, entonces que venga más gente a coger productos de manera improvisada, ya que antes Kidecop era, digamos, una asociación donde únicamente se hacían los pedidos vía internet y luego se venían a recoger aquí. Por eso tenemos la segunda parte, digamos, del local, que es donde se recogen los pedidos, ¿no? Y se hacen ahora también vía internet. Lo que pasa es que ahora ya cada vez tenemos más formato tienda, un formato más economato y, bueno, más flexible, ¿no? Adaptado un poco a la circunstancia, a las necesidades de la gente y de las socios, que vamos demandando cada vez más opciones para pedir, más opciones para tener. Si Videocop lleva 7-8 años, muchos productores que llevan con nosotros no llevan muchos más años. Más es gente que ha empezado, bueno, pues hace 15 años, 10. Entonces, bueno, más o menos, por lo menos con la asociación, han empezado bastante a la par. Y la relación ha sido, pues sí, por una parte de confianza y por otra parte de ir construyendo realidades pues conjuntas y logísticas, y para llevarlo un poco más al terreno de la práctica, ¿no? Pues bueno, para hacerlo viable, ¿no? Tanto económicamente como medioambientalmente hemos tenido que construir unas relaciones que nos han llevado a que se han generado, digamos, por poner un ejemplo, unos nodos de productores que se centralizan en un espacio, y desde ese espacio, de un solo viaje, se trae a Viva la Vieja. La relación con el barrio, pues tenemos nuestras redes también con el barrio, con otros proyectos, ¿no? Pues Shake, se puede decir Sarean, Wikitoki, Reas, que también anda hasta en el barrio, Erotic, que está en el casco viejo. Bueno, hay una serie de amigos y amigas en el camino, pues que también componen barrio, y eso ha sido, pues apoyarse unas con otras ha sido fundamental. Es verdad que la situación del local, bueno, es un sitio bastante accesible, lógicamente hay gente de, sobre todo de esta zona, pero bueno, eso no quiere decir que gente de otros barrios más lejos, como San Ignacio o Deusto o Basurto, Indautxu, bueno, pues gente de Santutxu, de otros sitios que componen Kidecop, y entonces, bueno, pues hay una diversidad interesante en torno a este proyecto, pero sí que se apoya pues la gente del barrio. Esto está construido por la gente que empezó, gente de aquí que quería hacerlo de otra manera, y se apoyó en este local. Se tuvieron facilidades porque este local es de una persona que, bueno, amiga, conocida, hace posible que estemos aquí. Si con la especulación inmobiliaria no sería posible, ¿no? Tendríamos que tener un respaldo institucional que no estamos en esas. Porque Kidecop es autogestionado, por así decirlo. Es un proyecto autogestionado totalmente. Es verdad que cada vez más se accede a ayudas públicas, pues para, ya son inversiones de... Sí, mejoras, inversiones de lo que hay, y luego sobre todo para mantener una estructura que al final, a día de hoy, si hay tres trabajadoras, digamos, ya sabemos lo que cuesta mantener sueldos y demás. Entonces, bueno, pues por esa parte, bueno, digamos, algunos ingresos con ayudas a la contratación y demás. Sí. Gracias a Kidecop en Wikitoki podemos decir que ahora no consumimos, sí, galletas ecológicas, de kilómetro cero, y que no generamos un residuo, sí, de plástico. Y es una maravilla entrar en la página y poder ver de cada producto de dónde viene, si es kilómetro cero o no, si no es de kilómetro cero, si es de comercio justo. O sea, poder tener ese banco, ¿no?, de alimentos, sí, en el que sabes muy bien de dónde viene, eso es una maravilla. Claro, eso es gracias a la herramienta que hay, que es Aplicop, que bueno, pues sí, es verdad que ahí se desglosa un poquito, tienes etiquetas, y en el consumo crítico creemos que es fundamental. Bueno, yo accedo a este producto, pero sé lo que es, y cuanta más información tengas sobre el producto, mucho mejor. Que también es verdad que aquí Kidecop de primeras te hace un filtro, digamos, ¿no?, de qué productos están aquí. Acabamos de salir de Kidecop, de una conversación súper interesante con Ander, y ha sido muy bonito escuchar todo el proyecto. Y nada, estamos ahora en el camino de vuelta hacia Wikitoki. Bueno, yo soy de Iruña, y yo en realidad llegué a Bilbao directa de Colombia. Entonces yo no conocía tampoco, sí que había estado en Bilbao. Y mi relación directa con Bilbao ha sido el casco viejo, San Fran y Solocoetxe, porque en su momento vivía en Solocoetxe. Y como vine, ya te digo, directa a Wikitoki, muchas de mis relaciones sociales también se dan en San Francisco. Así que mi vida diaria prácticamente se da en el barrio. ¿Quién ha dicho qué? ¿Quién ha dicho cuándo? Todo el mundo sabe que el tinglado está montado. En el timo de la vida se van cubriendo etapas. Siempre que respetes las pautas que te marcan. Sobre todo lo que más interesa es que antes de jugar vean tus cartas en la mesa. Llegues o no llegues a alcanzar un día tu meta, se trata de que gastes mucho más de lo que ingresas. Como han comentado Isa y como han comentado Ander también, ¿no?, nuestra alimentación es una acción política. Entonces Kidecop es una vía también y una oportunidad para ser parte de eso, ¿no? Bueno, estamos ahora subiendo ya desde Vilola Vieja a San Fran. Bueno, aquí estamos subiendo una supercuesta. A la derecha está el bar Casa Flora, que hay también algunas veces pues hemos tomado algo, las muchas de las que estamos en el Kitoki. Y bueno, Kideco es una parte nuestra de también de consumo local, porque nosotros también como Wikitoki intentamos también siempre en todas, por ejemplo ahora que tenemos, que solemos hacer todas las semanas Wikichoco, que Wikichoco es al final, una vez a la semana intentamos juntarnos todas para comer consumiendo en un local del barrio y luego puntuamos las diferentes comidas que hacemos. Entonces, pues bueno, al final está ese compromiso ya tanto en los alimentos que compramos en Kideco, que forman parte de nuestro maiketako, como también en las comidas que podemos llegar a hacer en Wikitoki, ¿no? Ya hemos subido, estamos en la calle Miribilla, pero bueno, vamos a adentrarnos en la calle Cortes, que por aquí también ahora muchas veces también suelo pasar mucho para llegar a Wikitoki. Ahora no sé si lo escucharemos, pero en Cortes hay un loro que muchas veces cuando pasas te silba, o sea, no un simple silbido, sino una canción, o entonces a veces es precioso. Y nada, ya estamos llegando a la calle Cantalojas, que es la que ya sube a nuestra querida Plaza de la Cantera. Pero bueno, otro de los caminos que podíamos haber hecho es por la parte trasera de Wikitoki, que suele ser nuestra zona favorita para nuestras comidas al sol. Tenemos salida desde la parte de atrás de Wikitoki y siempre que queremos comer fuera salimos allí con el parque de Miribilla. Es mucho más agradable que la Plaza de la Cantera. Y estamos llegando aquí a la derecha. Está Copes F34, de lo que os ha hablado Ander, que tienen esa colaboración, ¿no? Para que ellas y ellos entreguen, ¿no?, los productos que tiene aquí de Copa a diferentes socios y socias. Entonces, nos tenemos justo enfrente de Wikitoki. Y nada, ya hemos llegado. Por aquí, palabras para tus oídos y para el resto de tus sentidos, os mea en nuestra web. Suscríbete a nuestra newsletter y acompáñanos en Twitter e Instagram. Cuase guztia batera. Estamos en el barrio San Francisco. En Bilbao. Cómpliceak, beti ongi etorriak.